¿Para qué quisiera una flor si tú no estás en mi corazón? Margarita de esperanza, son tus ojos mi corazón, tu perfume es el alma que danza en el corazón. Margarita de esperanza, son tus ojos mi corazón, tu perfume es el alma que danzas en mi corazón. Margarita de los campos que florecen con amor, Margarita de los campos que florecen con amor, alegría son las flores que tú das a mi corazón. Margarita de mi alma, eres ángel, eres mi corazón, alegría de mi vida, arco iris eres tú, mi sol. Margarita de los campos que floreces en el sol, Margarita de mis sueños, arco iris ruiseñor, eres tú mi ángel, amada mía, eres tú mi corazón. Margarita, Margarita, ángel, amor. Margarita, Margarita, eres tú mi corazón. ¿Para qué quisiera una flor si tú no estás en mi corazón? Margarita, Margarita, en ti está mi amor.